Casa y Barwen. Tu forma de sentir. Me llena el alma de ternura, gota a gota.

matando corazones. Voy por ti, con mis versos por cañones. Solo te puedo querer por el flujo de la luna, con ayuda de papel. Te describo en la ternura, siempre he sido y lo seré. Romántico, soy amigo del Atlántico, marioneta de cartón que se deja por los hilos del amor. Romántico, con un toque de locura, soy Adán que siempre prueba la ventana que olvida por amor. Excelencia en el trabajo cuando sabemos que ha sido el resultado de usar nuestros talentos a su máxima expresión. El trabajo solo tiene sentido cuando se realiza por la necesidad de dar satisfacción a los demás con nuestro propio esfuerzo. Grupo Plata, Excelencia en Radio, le desea feliz Navidad. Hidalgo, Boulevard y Miguel Auza. Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós. No recuerdo ni su cara, su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer. Ahora sé que no le supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita. Una tarde, un día más, tan fugaz que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, como iba a mañana a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extraño, si al final Thank you.